Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, ya en el mes de junio. Y vamos a recordar una canción del dúo sueco Roxette, dedicado precisamente a este mes. Es una canción escrita por Per Gessle, que fue lanzada en 1996. Roxette con Young Afternoon. El dúo de la desaparecida Mary Fredrickson y el músico Per Gessle con Young Afternoon, tarde de junio, con la cual llegaron a lo más alto de las listas entre finales de los 80 y la década de los 90. Y en este segmento de Happy Hour seguiremos con más canciones que hablan sobre los meses del año. Y esta es una de las bandas más populares del funk y el soul de los 70 y 80s, Earth, Wind and Fire, con una de sus grandes canciones y donde le cantan a un mes que se aproxima, September.

Guns N' Roses, la banda liderada por Slash y Axl Rose, con una de las mejores canciones de los 90, November Rain. Y cerramos este segmento en Happy Hour, dedicado a canciones que hablan sobre meses del año, con una canción de 1975 del grupo estadounidense Four Seasons, escrita por Bob Gaudio, líder de la agrupación, que no tuvo ningún reparo ni tapujo en reconocer que trataba el tema de la pérdida de la virginidad y sobre la noche en que debutó en las pistas del amor, que precisamente fue una noche de diciembre de 1963. Los Four Seasons con December 1963. Oh, what a night. ¡Qué noche! Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, con un clásico de Queen con el que hace una semana Egan Bernal celebraba junto a su equipo el título de campeón del Giro de Italia, una canción de 1977 compuesta por Brian May que se ha convertido en todo un himno del rock. Queen con We Will Rock You. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Rock You, con el grupo Queen, lanzado en 1977 en el álbum News of the World, el sexto álbum de Queen con la voz de Freddie Mercury. Y vamos a seguir con Kiss. Y el mismo día de la muerte de Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991, el mundo de la música perdió otro gran músico, a Eric Carr, baterista de Kiss, quien falleció a los 41 años de edad a causa del cáncer. Eric Carr participó en los últimos discos Hot in the Inside y también en Crazy Nights, y además grabó voces en esta canción, God Gave Rock and Roll to You, Kiss. Rock and roll to you, rock and roll.

Living on the Edge, el primer sencillo de Get a Grip, disco que Aerosmith lanzó en 1993 y que además de acaparar horas y horas en MTV con sus videos, vendió nada menos que 20 millones de copias. Y seguimos ahora en Australia con In Excess, que en 1988 lanzó esta canción que llegó hasta el segundo lugar en el listado de Billboard en Estados Unidos. Devil Inside. Devil Inside, una canción de 1988 que contribuyó al éxito internacional del grupo In Excess, que se detuvo con la muerte de Michael Hutchence en un hotel en Sydney, Australia. Y ahora UB40, que cosechó grandes éxitos en la década de los 80, casi siempre versionando clásicos, como esta canción que usaba Elvis Presley para cerrar sus conciertos y que en 1993 los británicos llevaron al primer lugar. UB40 con Can't Help Falling in Love. Okay, that's it. No more. I can't see. Only fools rushing. And I can't help falling in love with you. Falling in Love con UB40, la banda formada en la década de los 80 por Ali y Robin Campbell, que sumaron a músicos y amigos de distintas razas procedentes de la clase obrera. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre escucharemos a Pearl Jam, una de las bandas protagonistas del llamado grunge del rock de los 90, con una canción que lanzaron en 1993 y con la cual alcanzaron el primer lugar en el listado especializado de rock de la revista Billboard. Pearl Jam con Daughter.